Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿El 100% de todo el mundo que vayamos a hacer esto va a funcionar igual? No, cada persona va a entrar en hipnosis en función de su propia idiosincrasia, ¿eh? Porque mucha gente que dice, bueno, pues yo lo he visto que las clavo una aguja, los cursos y tal, ¿no? Clavo una aguja, ya, pero con todo el mundo no se puede hacer igual. Y con, no todos van a entrar con las mismas técnicas. Hay técnicas que se llaman técnicas naturalistas o erisonianas. Yo soy el presidente de la Asociación Española de Hipnosis Clásica Erisoniana, porque hay muchas asociaciones. La mía, a la que yo soy presidente, es Asociación Española de Hipnosis Clásica y Erisoniana, que son dos aspectos fundamentales. Luego está la hipnosis clásica, la hipnosis autoritaria, la que conocemos típicamente en el espectáculo, y luego está la médica, la clínica, le llama mucho, porque Milton Erickson era un gran médico, un gran psicólogo, un gran psiquiatra norteamericano, se le llama el padre de la moderna hipnosis clínica. Pues claro, los que practican ese tipo de hipnosis y la naturalista, pues se les da este calificativo: hipnosis clásica y erisoniana, o la más agresiva, la más autoritaria. Yo mezclo todas cuando doy curso, las técnicas. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor para ser hipnotizada requieres de una técnica muy autoritaria. Tú para ser hipnotizada a lo mejor una hipnosis más permisiva, más naturalista. Aquí yo ordeno, mando, dirijo, aparentemente cuando se entran en trance, aparentemente es porque el hipnotizador tiene algún poder, alguna habilidad, y esta otra no, es porque yo pido su cooperación, su colaboración. En el fondo las dos son lo mismo, porque sucede porque la persona quiere. Entonces los tópicos de que uno es hipnotizado en contra de su voluntad es falso. Bueno, no es falso, porque veamos la sociedad, los políticos, las religiones, ¿no estamos todos hipnotizados, sugestionados, condicionados? ¿O actuamos libremente, con propia voluntad, sin que nadie intervenga en mis ideas, en mis creencias, todo? Entonces todo es hipnosis y nada es hipnosis. Y el espectáculo, la televisión, compre esto, compre el otro, compre este coche, compre no sé cuánto, el perfume, te están bombardeando, te están sugestionando desde que estás en el vientre materno hasta que sales y hasta que te mueres. Sugestiones de todo tipo, creencias, ideas, y vivimos en función de esas creencias y de esas ideas. Así es que, para profundizar, podemos hacer que la persona, ahora a la cuenta de tres, quiero que abra los ojos, una, dos, tres, abre los ojos. Y quiero que mires fijamente mis ojos. Mira fijamente mis ojos. Intenta no parpadear. Y si lo haces, que sea lo menos posible. A cada vuelta que da, cierra los ojos. 25. Cierra los párpados. Y el brazo va dando vueltas. Y a medida que el brazo va dando vueltas, lo sentirás cada vez más pesado, más relajado y más adormecido. 24. Abres y miras fijamente mis ojos. Muy bien, las pupilas se van dilatando. 23, número impar, cierra los párpados pesan, la mandíbula se afloja, la cabeza pesa, 22, abrir, mira fijamente mis ojos, 21, impares, cierra los ojos, y el brazo va dando vueltas y más vueltas, sensación de calma y de tranquilidad, y a cada vuelta, a cada número impar, profundizas más, 17, 18, y la cabeza pesa y te dejas llevar, va cayendo, 16, 15, 14, 13, 12, y el brazo va dando vueltas solo, o queda totalmente paralizado en esta posición. Entonces, la hipnosis, los trucos de los hipnoterapeutas o hipnotizadores, es que mezclamos, bombardeamos, y todo lo que estoy haciendo es que la persona tenga que hacer 5 o 6 funciones totalmente distintas. Unas son del aparato locomotor, otras son de la imaginación, otras son puras respuestas vagales. Sientes el suelo firme bajo los pies, es una sensación física. Ahora respiras, sientes o percibes cinestésicamente cómo el cuerpo sube, los pulmones suben, el pecho sube cuando inhalas y cómo desciende cuando exhalas. Que no sienta el brazo. Si le digo que no, el cerebro no sabe el no. No pienses en un coche amarillo, o no pienses en una pulga corriendo por el techo perseguido por un elefante verde. Automáticamente piensas en ello. Que le digo, no, si no pienses en tu cuerpo, en tu brazo, etcétera, etcétera. O sea, es bombardear al córtex de la persona, que que tenga que hacer 5 o 6 cosas distintas a la vez y no pueda hacerlas. Hay un momento que se bloquea y al bloquear se queda parado. Entonces, cuando las sugestiones se meten al cerebro derecho, que va a aceptar literalmente lo que le digas. Por ejemplo, ese sonido le puede ayudar a ella a profundizar. Normalmente te saca, pero si le dices, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque yo quiero que en el presente sientas este sonido que te indica que estás aquí aprendiendo una técnica que puede ser muy importante para ti en tu vida. Y ahora, como tú sabes bastante de hipnosis, un duendecillo por ahí me ha dicho, me ha venido así revoloteando, y me ha dicho que tú de hipnosis ya sabes bastante. Y tú sabes que yo sé que tú sabes, ¿verdad? Bien, pues ahora vas a hacer lo siguiente. Todos los días vas a proponerte una meta a conseguir, un objetivo. Empieza por cosas nimias, tranquilas, cosas que aparentemente no tengan demasiada importancia, pero sí lo van a tener. En la vida diaria, nuestra energía la consumimos ¿cómo? Discutiendo con la pareja, con los hijos, con el vecino, en el trabajo, preocupándonos. Bueno, pues tú ahora vas a hacer lo siguiente. Voy a extender de nuevo tu brazo a la altura del hombro. Quiero que proyectes una imagen grata a los ojos de tu mente, que en ese futuro, mañana, pasado mañana, todos los días, por la mañana, cuando te levantas, lo primero que haces es dirigirte al espejo de tu casa, al aseo, en ese espejo donde tú diariamente te ves todos los días, te aseas, te pintas, te peinas y verás, quizá para tu sorpresa, a partir de mañana, que dentro del espejo habita un ser de gran sabiduría que te conoce a ti más que tú misma. Y ese ser se te parece mucho a ti. Así es que mañana y pasado mañana y a partir de ahora todos los días durante un mes, ponte a prueba. Experimenta esta técnica. Puedes darle la importancia que tú quieras, pero yo sé que tú sabes que sé, que sí sabes que esta técnica tiene mucha importancia. Todos los días te verás en el espejo. Es como reencontrarte con una vieja y querida amiga a la que hace mucho tiempo que no ves, contigo misma. Observa que estás ahí, delante del espejo, y dentro del espejo ves una imagen, que eres tú misma, una amiga, una vieja y querida amiga a la que hacía tanto tiempo que no veías, ahora la ves. Mírale a los ojos, mírala a los ojos, ojos a través de los cuales tú miras, mírala. Y pregúntale, mirando a los ojos a ese ser, a esa amiga que eres tú, pregúntale, ¿qué me tienes que decir? Guarda silencio. ¿Qué me tienes que decir? Pregúntale, ¿qué información tienes para darme? Pregúntale. Mantente ahí el tiempo que sea necesario. Y cuando tu inconsciente lo considere apropiado, entonces, cuando te haya dado una respuesta, el brazo irá bajando, pero irá bajando en función de la respuesta que te está dando esa vieja y querida amiga que eres tú misma, y llevas la mano a tu corazón. Así es que son 3 partes: el espejo, buscar la imagen, reencontrarte, reconocerte, preguntarle, y cuando lo sientas, el brazo bajará y llegará un momento en que el brazo no siga la trayectoria, sino que vaya directamente al corazón. ¿Qué quisieras decirle tú a tu corazón? ¿Qué te contesta tu corazón cuando tú piensas en él? Así es que ahora solo te pido que este ejercicio lo hagas durante unos días en tu casa. Y si quieres, ya sabes cuál es mi correo. Cuando pase un tiempo, si me quieres hacer partícipe de esta experiencia, pues me llamas y me lo dices, o me escribes y me lo dices. Pero tiene que ser un mínimo de 10 días. Y es una herramienta que te estoy entregando para que tú la practiques, porque solo la práctica hace maestro al discípulo. Solo la práctica hace maestro al discípulo. Hazlo, no me creas. Solamente investígalo. ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres empezar a tener un poquito control de tu vida diaria? Si formas una imagen grata a los ojos de tu mente que representa tu estado deseado, ¿no crees tú que podrías hacer las cosas mucho mejor? Amar mejor, querer mejor, transformar impresiones mejor, llevarte mejor con quien sea y sobre todo contigo misma. Inténtalo todos los días, un poquito, a ver qué resultado te da. Y cuando tu inconsciente lo considere apropiado, abre los ojos y simplemente tendrás la sensación como si hubieras dormido un par de horas de sueño profundo y reparador. Deja que esto suceda, no porque yo lo diga, sino porque tú lo permites. ¿Tienes un espejo para verte todos los días? Sí. Hacemos una recolecta aquí, te lo pagamos, si no, ¿eh? ¿Qué es? ¿Un euro? Con un euro lo hacemos, ¿no? Bueno, esta técnica tan sencilla yo la suelo utilizar hasta en exámenes de conducir. Porque la gente, y en el mundo del deporte, en el mundo del deporte me ha tocado bastante. Y o sea, obtienen buenos resultados porque estás programando el cerebro. Bueno, esto para no enrollarme y para que entendáis, esto es como programar el GPS de un coche. ¿Tenéis GPS en el coche? ¿Sabéis cómo funciona? Pues esto es igual. Te va a llevar donde tú lo programes. Te va a llevar donde tú lo programes, el GPS. Si no, salí y hacer la prueba. Pues esto es igual. Estamos programando el cerebro hacia la consecución de un objetivo. ¿Y cuál es el signo de reconocimiento que me indica que he llegado a mi meta? Forma una imagen grata a los ojos de tu mente, de tu estado deseado. ¿Cómo quiero verme yo? Pues me decía un cliente el otro día, es que todos los días discuto con mi mujer. Yo, pues forma una imagen grata a los ojos de tu mente que representa tu estado deseado. Le vi una sonrisa un poco más lóbala, digo, no es ese, no. Discutes. Bien. Entonces, si vas mañana, vas a discutir porque siempre llevas el mismo estado. Es que todos los días tengo una bronca con el jefe y con los compañeros de trabajo, claro. ¿Cambias de estado de conciencia? No. ¿Qué le? Me dice una palabrota. ¿Qué coño? No sé qué. Voy tal. Pues siempre va. Si siempre haces lo que has hecho siempre, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido. Cambia tu estado de conciencia. ¿Para qué? Ya verás. Lo primero que va, se va a llevar una gran sorpresa a tu pareja, a la suegra o el amigo, quien sea. Oye, ¿qué te pasa? ¿Has bebido? ¿Qué te pasa? No, es que te veo muy tranquilo. No sé, algo estarás tramando. Cambia. Cambia tu actitud. Depende. Si quiero llevarme bien con mi hermano, pues yo no puedo ir con el orgullo, con la soberbia y echándome en cara siempre constantemente con mi hermano las broncas de siempre. No, tengo que cambiar. Y si uno está compitiendo y tiene miedos, tiene complejos, a la hora de subir al ring te vienes abajo, pensamiento negativo, pues no vas a perder, pues claro que vas a perder. El cerebro está programado. Me voy a cansar, me van a noquear, me van a dar una paliza. Pues claro, el cerebro obedece negativamente, pero te obedece. Prográmalo. Visualízate haciéndolo como a ti te gustaría hacerlo. Y si no tienes una experiencia interna de haber triunfado o de haber hecho las cosas bien, vete a buscar a alguien que te sirva de modelo. ¿Conoces a alguien que de esas personas que los vemos y decimos, jo, cómo me gustaría a mí tener el carácter, el valor, la serenidad? Bueno, pues imítalo, cierra los ojos y esto no tiene límites, ¿eh? Más de 11.000 millones de neuronas cerebrales no tienen límites. Trata de ver qué es lo que admiras en esa persona. Si yo quería ser un buen boxeador, ¿a quién tenía que imitar? ¿Al que le pegaban palos todos los días? ¿O a Cassius Clay, José Legrand, Pedro Carrasco y todos aquellos boxeadores que había entonces? Bueno, pues yo los imitaba, los copiaba y venga, luego intentaba reproducirlos, pues me quedaba con cosas de ellos. Claro, luego tienes que tener capacidades, ¿no? Por mucho que imites, pero es, a ver, ¿a quién tomo por modelo? El que quiera ser un buen futbolista, ¿a quién imita? Pues claro. Entonces siempre vemos personas, porque hay muchas, bueno, imagínate un triunfo. Yo siempre soy un negado, hacia mí, la persona negativista, que siempre está programándose negativo, siempre está con la autohipnosis, pero negativa. Es que si todo me sale mal, es que soy un gafe, es que no sé qué, si voy para allá va a llover y me lo llevo. O sea, siempre piensa lo peor. Bueno, pues entonces vete a buscar experiencias tuyas. Es que no tengo, que yo soy malísimo para todo. Vale. ¿Conoces a alguien que tenga, que haga algo que a ti te guste? Así, pues imítalo. Imítalo aquí. Trata de representarlo. ¿Qué hace? ¿Cómo hace? Trata de captar hasta cómo sonríe. ¿Qué gestos hace? Lo mimetizas, lo integras, lo programas y a base de repetirlo, el cerebro tiende a hacer lo mismo, siempre y cuando sea ecológico, realista y esté en tu naturaleza. ¿Por qué? ¿Sabéis todos conducir el coche? El conducir un coche es una técnica perceptual motriz. Al principio, cuando entramos en un coche por primera vez, Yo era torpísimo, pero es que tenía que hacer 5 o 6 cosas a la vez, no podía. Mi mente se bloqueaba, el embrague, el acelerador, el espejo, el no sé qué, acelero, le meto a segunda. Y lo intentaba hacer con la mente, con el intelecto, y este es muy lento. Pero a base de repetirlo y repetirlo, pasa al aparato locomotor. A base de hacer algo, entonces ese mecanismo automático inconsciente ya no necesita ni tan siquiera pensar, lo hace automáticamente. Ahora, cuando llevamos ya un montón de años conduciendo, pensamos cómo embrago, lo hacemos, algo dentro de mí lo hace. Pero pues, porque yo era tan torpe al principio, mi padre me echaba una bronca, me sacudía, me pegaba cogotazos, porque yo era muy torpe, era la primera vez, me metía en el coche, espérate, el embrague se me aceleraba, desaceleraba, se me calaba el coche, claro, porque no lo había aprendido, no había pasado al centro de los automatismos. Eso se llama técnica perceptual motriz. Cuando tú lo haces, lo imaginas, poquito a poco, lo vas integrando y luego vas viendo el paisaje, vas viendo, oyendo la radio, hablando con alguien y conduces 700, 800 kilómetros, aparcas, etcétera, etcétera, sin tener que pensarlo. Esto es igual. Aprendamos a programar el GPS del coche para que me lleve a donde yo quiera. Signos de reconocimiento, una imagen grata a los ojos de tu mente que representa lo que sí quieres. ¿Qué es lo que sí quiero? Verme con mi pareja cariñosamente, hablando tranquilamente, y cuando diga algo que me duele y me molesta, en vez de contestar como siempre contesto desde la ira, ¿alguna vez he contestado desde la calma? Con tu pareja alguna vez habrás contestado desde la calma, ¿no? ¿O ha sido siempre peleas? O alguien has visto, aunque sea en el cine, yo qué sé, alguien. Pues trata de imitarlo, si es que quieres aprender a programarte. Y esto cuesta un tiempo, todos los días, pero es que lo que se obtiene no tiene precio. Vivir la vida diaria, cotidiana, pero desde la calma, desde la tranquilidad. Tenemos una relación con la sociedad. ¿Cómo nos llevamos con la sociedad? Tenemos una relación con los demás, con los vecinos, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos llevamos con los vecinos? Pues el otro día hay un vecino ha matado a otra puñalada, se nos sirven tantas noticias. Entonces, ¿y cómo me llevo conmigo mismo? ¿Vosotros creéis que yo me llevo bien conmigo mismo? Pues a veces no me llevo bien conmigo mismo. Soy mi peor enemigo. Tú mismo. Entonces, dependiendo la meta, alcanzar el objetivo, estas son técnicas pequeñitas, simples, que cuando empezamos a experimentarlas las convertimos en algo tan mecánico, que casi nos parece raro. Oye, pues hace tiempo que no discuto. Oye, pues que no sé, algo ha pasado. Entonces, ahí es donde podemos empezar a realizar pequeños cambios y a utilizar la hipnosis. Y luego ya el que os guste y queráis llegar a un nivel más profundo y tal, hacer terapia. Entonces, vosotros sabéis lo que es ayudar a una persona que te viene y que dice, mira, 18 meses de vida, Hospital Monte Sinai, en Estados Unidos, 18 meses de vida, cáncer, hígado, aparato reproductor femenino, metástasis total, una operación, regreso a España y 18 meses de vida. Hospital Gregorio Marañón, quimioterapia, radioterapia, tratamiento, el doctor Pérez Manga, etcétera, etcétera. No sé cuánto tiempo pasaba que estábamos haciendo hipnosis, no sé si lo conté la otra vez también, pero por encima. Y, oyes, se descuidó. Se habían mantenido muy bien los marcadores, se encontraba muy bien, parece que se le prolongaba, parece que no estaba ni enferma ni nada. Empezaron a darle algo de quimioterapia, pero bueno, el tratamiento prácticamente se suspendió. Y hasta que me llamó un día todo asustada, que había tenido una recaída, que la llevaron al hospital, que se había disparado los marcadores, etcétera, etcétera, que había que hacer urgentemente una segunda intervención. En un mes de trabajo todos los días, bajaron los marcadores tumorales y se evitó una segunda intervención. Y le faltaban pocas semanas para cumplir los 10 años que ella, desde la fe de creer en la Virgen de aquí de la Almudena, de creer en la hipnosis, ¿no? Pues había estado trabajando y simplemente dice, yo le he pedido a la Virgen que me conceda 10 años de vida, porque son los años de vida que necesito para que mis hijos salgan adelante, 16, 18 años, puedan estudiar, puedan ganarse la vida, tengan una profesión, etcétera, etcétera. Yo no me puedo morir sin que esto. Se lo pidió la Virgen de la Almudena. Para ella es fe. Para mí puede ser psicológicamente su gestión. Para el médico te dirá, ¿no? Un argumento muy científico de los resultados que dan los fármacos, que es el factor placebo, que me importa a mí cómo le quieran llamar. Pero esta persona le pide a la Virgen, confía en la hipnosis, y está casi 10 años viviendo con hipnosis, con todo esto. De 18 meses que la ciencia le daba, 10 años. Bueno, pues todo ese tipo de cosas están disponibles a nosotros, las tenemos ahí. Pero nos dejamos llevar por el mundo exterior, siempre al 100%, y podemos intentar mejorar un poquito nuestra calidad de vida, nuestras relaciones. Estamos aquí de paso. Estamos de paso. Quitando a Matusalén, que vivió 300 o 400 años, el resto estamos de paso. Serían en varias vidas. ¿Mm? En varias vidas. Tú sabes que la... ¿O contaban mal? Bueno, muchas gracias. ¿Estás bien? ¿Vas a hacer el ejercicio? Has prometido delante de todos los testigos aquí, ¿eh? Que luego te voy a pedir datos. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta que os interese, y si he despertado un poquito de inquietud, de la necesidad, o bueno, la conveniencia de hacer un poquito de trabajo, no hacemos todos los días un poquito de aseo, ¿no? Vamos a la playa cuando podemos, o vamos a tomarnos vino, pues bueno, dediquemos media horita por las mañanas a hacer nuestro trabajo, pero cosas concretas, para que os den resultado, para que no se caiga en la abstracción todo. Quiero tal cosa, y empecemos por cosas de la vida diaria cotidiana que sean importantes. ¿Lo puede hacer uno, cada persona? Sí, lo he abreviado mucho, pero así, siguiendo estos pasos. ¿Uno lo puede hacer independientemente? Sí, sí. A ti se te dará muy bien, además. ¿Eh? Que a ti se te dará muy bien el ejercicio. Sí. Bueno. ¿Por qué le dices eso? Mírala a los ojos, verás. Tú dile que te mire fijamente, a ver lo que te dice. El lenguaje de del inconsciente. ¿Podemos conseguir eso con las meditaciones? ¿Sería una herramienta para conseguir? Sí, sí. Hay muchas de las meditaciones, es exactamente igual que la autohipnosis. Una meditación es concentración en algo, en lo que sea, en el fuego, en lo que sea, o en el mantra, o en lo que sea. La hipnosis es focalización de la atención en un punto. Aquí yo le he dicho que se focalice en un montón de sitios. La diferencia que hay es que yo practico mucho yoga y he practicado budismo zen, tantra y todo esto. Muchos años, además. Para alcanzar estados de calma, de tranquilidad, estados incluso de meditación muy fuerte, muy profundo, incluso desdoblamiento del cuerpo, cuerpos astrales, o sea, salida astral, pues depende de cada persona. Lo primero es eso, que cada uno tenemos una idiosincrasia, y a mí me cuesta esto una semana, y al otro le cuesta un día, y al otro tiene que estar 3 años. Depende de muchos factores. Pero, por ejemplo, hay personas que cuando están meditando muchas sesiones de hipnosis y tal, lograr ciertos estados de equilibrio, etcétera, les puede costar meses para que sean estados de calma y de tranquilidad. Con la hipnosis, con 2 o 3 sesiones, yo me comprometo con cualquiera de los que estéis aquí, hacemos 2 o 3 sesiones, 2 o 3 días distintos, os programo y os daré, y que estéis practicando yoga y todo, os daréis cuenta de que lo que os cuesta alcanzar el estado de yoga o meditación lo podéis alcanzar en hipnosis con 4 o 5 sesiones. No estoy diciendo que no sirva las técnicas que hacéis, que yo he dicho que practico yoga, he practicado meditación zen de la escuela Taizen de Shimaru, etcétera, etcétera, y he estado hasta con peyote en México, con ayahuasca y todos esos rollos. Pero la hipnosis tiene la particularidad, primero, que no tiene efectos secundarios, que no hay drogas, que no hay nada, es tu propio cerebro y las propias energías y las propias segregaciones de tus propias endorfinas y serotonina, etcétera, del cerebro. Y que lo puedes conseguir muy rápido. Pero al principio se aconseja que haya alguien que te haga la hipnosis, que te programe para que tú practiques la autohipnosis. Por ejemplo, lo que yo he hecho ahora, que le he dicho que lo haga yo en casa. Entonces yo le he hecho una hipnosis superficial, pero hipnosis, y le he dicho que ella lo practique. Si lo hace, que es autohipnosis. Yo de vez en cuando me puedo llamar o puedo orientar. ¿Cómo vas? Pues he tenido esta dificultad, yo la puedo ayudar, porque estos ejercicios que veis aquí tan simples, tan sencillos, no sabéis lo que puede despertar aquí a nivel de sueños, catarsis, cosas así que pueden pasar. Y hay que tener en cuenta que si una persona que tiene un cuadro psicótico, cierta esquizofrenia, lo que sea, cualquier técnica, cualquier cosa puede disparar sus fantasías, entonces hay que controlarlo. Pero en general es muy difícil que pase nada, porque estas técnicas no... Lo único que puede pasar con esto es que no te pase nada. Que te aburras, ¿Qué ocurre si en una sesión, por ejemplo, hay una reyerta y te insultan? Hoy es un insulto. Si estoy disciplinado para controlar eso, no respondo con la misma violencia. Si siempre hago... Me refiero a algo que ocurre en la calle, que no tiene que ver contigo. ¿Qué? Ni lo escuchas. ¿Qué? ¿Cómo que no lo escucho? Si estoy sordo, ¿no? No, pero me refiero... ¿Te programas de alguna manera? ¿O? Claro, sí. Claro, te programas a estar más tranquilo, etcétera, etcétera. Porque si vas por la calle, tienes mucho miedo, mucho estrés, o las cosas te influyen, si tú estás acostumbrado a hacer calma... Es que son estados de conciencia. Vamos a ver, inhibición cortical... En vez de estar a veintitantos ciclos por segundo, el cerebro disparado, está uno estresado, taquicardia, mala leche, problemas, ansiedad, ¿qué tengo que hacer mañana? No sé qué me ha pasado. Pues estás como una moto, como se suele decir. Si tú estás acostumbrado a hacer ejercicio de autoinmunidad, si todas las mañanas voy a ver cómo me tomo el día y todos los días te programas. Y es que casi todos los días hacemos lo mismo. Yo cuando estaba en el trabajo, pues hacía lo mismo, la misma rutina, el coche, etcétera, etcétera, llegar allí, ver a los mismos, comer lo mismo chiste, tontadas, el mismo café. Y, entonces, cada vez que los veía, que había una respuesta, impresión, como el reflejo condicionado de Pavlov, un estímulo, respuesta, lo veo, y si estoy cabreado con él, este cabroncete, a ver si se va a tomar por saco, siempre estaba el mismo rollo, y si me dice algo, lo mando al carajo. Ahí no iba a solucionar nada, pero si yo tengo un trabajo de calma y tranquilidad. Hace poco trabajé con una persona que era inmensamente feliz en la vida. Lo único, fijaros bien, soy inmensamente feliz. Me argumentaba un montón de cosas. Pero siempre recae lo mismo. Pero, chico, es que cuando llego allí y veo a mi jefa, que no es la jefa principal, era la segunda jefa, no de una fábrica de estas, de laboratorios de cosmética. Ella era la mujer más feliz del mundo. Pero cuando veía a la jefa esta, se ponía iracunda. Yo pregunto, ¿tanta felicidad? Sí, bueno, luego salió en envidia, sí, que le había quitado el novio de no sé qué. Bueno, esas menudencias que ocurren. Bueno, pues bien, pues eso, esas cosas de las que se compone la vida cotidiana, no sin esperar a cosas. He dicho antes, la utilización de la hipnosis en cáncer. Ya estamos hablando de cosas graves, ya delicadas. No estoy diciendo que curamos el cáncer, ¿eh? No estoy diciendo eso, ¿eh? Pero ha habido gente, mira, yo he leído un boletín oficial del Hospital Monte Sinaí a través de Pilar Fuster, médico, ahora está en Logroño y es directora de oncología, primero de un hospital en Vitoria y luego ahora en Logroño. Esta mujer me enseñó el boletín oficial del Departamento de Oncología del Monte Sinaí de Estados Unidos. A ver, un grupo de personas que tienen... tumor, bueno, pues cáncer. Este cáncer, este grupo de personas, 20 o 30, es el tratamiento clásico, tradicional, ortodoxo, ¿no? Según el protocolo médico. Pues, cirugía, extirpar, operar, cuando llega la quimioterapia y la radioterapia. Calidad de vida, tanto. Calidad de vida. Tiempo de vida, tantos meses. Otro grupo, el grupo control, que es exactamente lo mismo, es cáncer, todo igual. Cirugía, sí. Radioterapia, sí. Quimioterapia, sí. ¿Qué factor cambia aquí? Que estamos trabajando con hipnosis y con visualización en el Monte Sinaí. Y resultado, pues alargamiento, calidad de vida, pero muy notable, que ya solamente por eso justificaría la hipnosis. Y alargamiento notable de 3, 4, 5, 6 o 10 años de vida. Todos, o sea, en igual de condiciones, cirugía, quimio, radio, el mismo cáncer, cuando trabajan con hipnosis. Y le dijeron también a esta mujer que yo traté, que es española, dice, hemos comprobado aquí en Miami, en oncología, que las personas que tienen fe, pero fe de verdad, confianza, tienen mayor duración de vida, calidad de vida, todo. Y en algunos casos hemos visto remisión espontánea del cáncer. Con esto no digo que se cura el cáncer, estoy diciendo que en algunos casos remisión espontánea del cáncer. Perdón, una pregunta. Yo no acabo de entender una cosa. La ¿cómo se gestiona? Porque yo creo que necesita alguien que te gestiona, porque tú pierdes la conciencia. Es que ya empiezan mal, que no pierda la conciencia. Me he tirado 8 horas diciendo que no. Que no pierde la conciencia. No, si pierde la conciencia no es hipnosis. ¿Qué es entonces? Pues, no, ¿qué? Pues que tienes sueño y duermes, que estás durmiendo. ¿Tiene esto algo que ver con el método Silva? El control mental, pues entonces sabes que Silva dice que la hipnosis y el yoga son las dos fuentes madres de donde él extrae el control, y la sofrología también. Pero son técnicas extraordinarias, pero participan de... Sí, son muy parecidos, sí, sí. Focalización de la atención, desviación de la atención, imaginación y repetición. Y luego que hay personas... Ah, perdona, perdona. Ah. No me dijiste profundizar lo que quieres decir. Yo creí, pero es que me has dicho que se pierde la conciencia. La hipnosis, normalmente, con la no experiencia. Con lo que sé yo, es una persona que, hipnotizado, haz algo que lo que lo ha hipnotizado le sugiere hacer. Espera. Que no te oigo bien. ¿Tú lo estás viendo? Sí, es que no lo he podido entender lo que ha dicho. A ver, te traduzco en lo que él sigue pensando en la hipnosis tradicional. No ha oído tus palabras. En la del en la hipnosis que es en las películas y que se ve, es que hacen que su voluntad se anule. Y él lo que ha dicho es que no, que siempre está el consciente observando desde la puerta. Pero el terapeuta, los médicos, ¿qué tipo de hipnosis hacen para ¿qué tipo de hipnosis hacen para solucionar, digamos, los problemas que tienen? Está. La persona semi inconsciente, digamos. Si la persona no, porque a veces las respuestas que puede dar el organismo necesitan cierta frecuencia cardíaca, entonces tampoco le interesa que se duerma totalmente. Pero si se duerme no pasa nada, se duerme. Pero es que ahí no hay trabajo psicológico. Ahí es lo que llamamos nosotros analgesia, no anestesia. La anestesia es con química. Esto es lo que no me encaja. Bien, la anestesia es con un elemento químico. No me acuerdo cómo se llama. ¿Novocaína? ¿Cómo se llama? Sí. Para dormir y duerme el brazo y no te enteras de nada. Y pierdes la conciencia, te operan. A mí me han operado varias veces. No te enteras de nada. La analgesia es que te quitan parte de la insensibilidad. ¿Sabes que te están clavando una aguja? Lo notas, pero no sientes el más mínimo dolor. Te extraen una pieza dentaria con analgesia hipnótica, entonces te das cuenta que te están moviendo, pero no sientes dolor. Se diferencia. ¿Y por qué? Porque cuando a una persona le van a extraer una pieza dentaria o le van a hacer una intervención quirúrgica, la mayoría de los profesionales lo que hacen es que disocian a la persona. Disociar es a través de una serie de maniobras, estas rápidas que he hecho aquí, en otro contexto, pues lleva a darnos el tiempo a profundizar, a ver unas constantes vitales, signos de reconocimiento, cómo cambia la respiración de estar más superficial a más diafragmática, el tono muscular, abre los ojos y te das cuenta que tiene la esclerótica, se le ve la esclerótica, lo blanco de los ojos, las pupilas muy dilatadas, le coges un brazo y cae muy pesado, laxo, como si pesara 100. O sea, hay un montón de cosas que hacemos para darnos cuenta que la persona está entregada. Y hay personas que yo le disocio, ahora vete a tal sitio. Bueno, hace poco, una persona aquí de Madrid, que es un actor de cine además, me decía, en un curso que estaba haciendo conmigo, a ver si con esto me explico un poco. Dentro de dos semanas, la Asociación Europea de Odontología, aquí tiene bastantes oficinas puestas por lo visto, bastantes gabinetes de extracciones dentarias, dice, me tienen que extraer dos dientes, pero yo les he dicho que quiero que me lo hagan en hipnosis. Y el médico, el dentista ha dicho que no, porque eso es mucha responsabilidad, no están acostumbrados y tienen miedo. Dice, bueno, pero ahora voy a hablar con la autoridad máxima. Le dicen que sí. Vale, entonces él es una persona muy sugestionable, de hecho es actor de cine, o sea, que la capacidad de imaginación y de imaginarse que no sé qué y salir del cuerpo y todas esas historias de la disociación la tiene. Claro, porque la gente que tiene mucho miedo, mucha resistencia, muchas dudas, está tenso, ofrece tal resistencia que no puedes hacer nada de esto. Es que no todo el mundo puede entrar. Bueno, y esta persona acostumbrado, al día siguiente, y yo tengo el documento, vino y dijo, me han extraído las dos piezas dentarias rápido. ¿Por qué? Porque yo lo que he dicho es que a mí me gusta mucho que me disocien. Yo le había hecho ya hipnosis, ya conocía. Entonces él le dio unas orientaciones a su médico cuando logró convencerle, y consistía en que en estado de hipnosis, de relajación, inhibición, lasitud, lentez, el latido cardíaco, todo lo nota, la respiración se hace más diafragmática. Entonces le pides que vaya a su lugar favorito, a un paisaje, a la montaña, a la playa, donde sea. Imagínate que estás allí. Y esta gente que está acostumbrada a trabajar mucho con la imaginación, se lo imagina totalmente. Y están allí, sensorialmente están allí. Y aquí es como si no estuvieran. Cuando se quiere dar cuenta, le han extraído las dos piezas dentarias. Y, respondiendo más, y con esto termino, Juan, es que cada persona tiene un nivel de sugestionabilidad, una susceptibilidad. Es decir, no todo el mundo entra en igual, no todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces, se juega con todos esos factores. Pero todos podemos programarnos un poquito para llevarnos mejor con la suegra, con el compañero, yo qué sé. No, parece una tontería, pero bueno, don Juan. Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.